¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Domino 쓰러져 가는데 넌 고개 까딱 까딱 해. 더는 몰라도 되돌릴 수 없었고 깊어진 한숨에 난 이미 빠져가. 머릿속 너는 shock. 어디를 가도 네가 들려와. 어느새 난 귀도 멀어 보여. 그 뭘 말해도 너밖에는 들리지 않아. 틈없이 사로잡혀. 이 모든 건 꿈. 널 잔인한 queen. 그 아름다운 빛까지 감췄으니 dangerous, dangerous. She's so dangerous. 깨지 않는 꿈. 그 안에서 핀. 이 외로움을 꺾고서 달아나니 exodus, exodus. It's my exodus. 난 투명한 유리의 성벽. 보석처럼 빛나자 네 안에 나를 너에게 미친 난 이러다 미쳐 피하지 못한 병에 걸려. She's dangerously high. 네 달콤한 꿈 내 나의 강키 너 아닌 모든 걸 전부 잃었으니 dangerous. Beyond the clouds. 정해진 답이 없어 겁날 게 없어 Beyond the night. 멈춰버린 느낌 모두 모아 불태워 이 밤 나를 따라 계속 들던 맘이 가는 대로 우릴 부르는 곳으로 모두 여기 모여 East and the West. 더 빛나는 음악 네 맘속에 영원해. 시간은 잊어도 자유롭게 조는 별을 닫아 내게 줄게. 전부가 된 널 난 찾은 것 같아 특별한 널 모든 게 확실해져 즐기고 싶어 오늘 날 얼어붙은 마음이 버거워지면 모여 이 밤 어 이대로 더 계속 모두 함께하는 채로 소리쳐 밤이 새도록 모던락이 모여 East and the West 더 빛나는 음악 네 맘속에 영원해 시간은 이제 더 자유롭게 조는 부신 별을 닫아 내게 줄게 ¿Cómo están? Wow, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Están escuchando Exotime. Yo soy DJ Les, o Les, como quieran decirme, no importa. Y bienvenidos a una emisión más de este programa. Creo que ya es la 13. ¡Oh, por Dios! Un aplauso a todos ustedes, principalmente por estar aquí siempre, por acompañarme y por soportar todas las tonterías que digo en este programa. Pero la verdad espero que les guste mucho el programa del día de hoy. Oigan, acabo de entrar a la página. No había podido emitir el jueves, entonces no había tenido oportunidad de revisar la página de la radio. Pero, oigan, qué sorpresa me estoy llevando ahorita. Ya nos cambiaron el chat. Entonces, si ustedes están desde su celular, les recomiendo que pongan el modo de escritorio. O sea, actívenlo para que les pueda salir el chat de la página. Porque creo que en el modo normal no se ve. Entonces, pues, para que no me sienta yo sola. Porque con este chat no veo quién está conectado o quién me acompaña. Y pues no les puedo mandar saludos. Así como, muchachos, así como. Entonces, pónganle ahí, actívenle el modo de escritorio a su celular para que puedan platicarme algo aquí, me manden un mensajito al chat para que yo no me sienta sola, porque siento que estoy hablando con absolutamente nadie. Ya sé que hay personas conectadas, ya vi que sí hay un poquito de gente en la radio, muchísimas gracias. Pero si se pueden conectar al chat, pues se los voy a agradecer mucho. Porque, oigan, el día de hoy tengo un programa bastante bueno. Vamos a estar hablando acerca de toda esta situación que ocurrió esta semana en Hong Kong. Ya saben que hay como muchísimas manifestaciones un poco fuertes en esta ciudad. Y pues han habido varios idols que han expresado su apoyo al gobierno de China. Entonces, si ustedes no están como tan al pendiente o no están como tan enterados de todo lo que pasa ahorita en China, pues yo les voy a platicar un poquito sobre lo que investigué, algunas noticias y cómo ha afectado más que nada pues a nuestro queridísimo Lei. Porque, oigan, he leído cada cosa que tengo que respirar y contar hasta 10 para poder calmarme. Entonces, pues sí, ese es el programa que tengo preparado el día de hoy. Vamos a tener también algunas noticias rápidas acerca de Luhan, acerca de Tao también, acerca de EXO en general. Vamos a tener muy buena música, así que ya saben que tengo siempre pedidos abiertos, así que no duden en pedirme sus canciones favoritas. Está también el chat de pedidos aquí al lado. Por favor, pónganle el modo escritorio a su celular para que puedan visualizar los dos chats, porque creo que en el modo normal no se ve. O si tienen chance de conectarse a su compu, pues ya de ahí se ve la página como más pues más bonita, porque no aparece el chat principal y la verdad me causa un poco de ansiedad no ver a nadie con, bueno, más bien no saber quién está conectado y mandarle saluditos. Entonces, pues vamos a tener que acostumbrarnos, muchachos. Ya saben que la página está sufriendo algunos cambios, pero pues los cambios siempre son para bien, muchachos. Siempre son para bien. Son bienvenidos todos los cambios. Entonces, pues voy a dejarles un bloquecito de música. Muchísimas gracias a todas las personas que me acompañan el día de hoy, quien ande por aquí escuchándome a través de nuestra página principal, a través de nuestra aplicación. Ah, también si quieren acompañarnos a través de nuestra aplicación, pueden hacerlo. Ahí también tenemos un chat. Entonces, si no quieren activar el modo escritorio en el celular, en el navegador de su celular, pueden pasarse a la aplicación. Ahí también tenemos un chat y podemos platicar por ahí. También me pueden hacer sus pedidos por ahí. Entonces, no hay excusa, no hay pretexto. Y si nos escuchas a través de kpop.es, pues también jálate para acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no sé si en el otro, en la página de kpop.es esté el chat normal. A ver, déjenme, lo busco. kpop.es. No he visto, pero si están por ahí, pues también podemos platicar por el chat de esa página, ¿ok? Entonces les voy a dejar un bloquecito de música en lo que viene más gente, en lo que seguimos acostumbrándonos un poquito aquí a este nuevo chat. Y regresamos con toda la información de este programa. Muchísimas gracias por acompañarme. Tengo pedidos abiertos, muchachos. Pidan la rola que quieran. Neta, la rola que quieran. Ok, entonces regreso en un ratito. Yo me voy y regreso. 이러한지시워춤짜여이 仿佛一吻渐渐心的转向你唤醒那一眼晨风都明梦清醒的开启你微微的一笑都做我的呼吸 yeah 曾经倒在你身边陪你聊到入睡梦境般的风你让我好像在回味沿着路港湾模糊笑脸消失在乎照今夜我绝对不放掉 달라 내게 달려가 어둠을 뚫고 미친 그 질주로 널 안을게 Let's make it forever ever 사라지지 마 이게 끝인데 다시는 이런 사랑 없는 걸 Don't break my soul 그 눈빛 감아 모든 걸 볼 수 있게 해줘 누구도 손댈 수 없게 내 품에서 안게 해줘 이대로 영원하자 forever Yo, nice girl 나를 밀어 올린 noun Picture go, she the baddest one I wanna found Put it work, 너 메탈처럼 빛이 나 왠지 그녀와 난 항상 필상적 She get it low 그녀의 밤에 살러 헤매야 we going hard 내 거라 떠들어 대 시퍼런 세계 날 끝 Hold up 같이 전부 던져 버려 너야 남아 걸어 wow. 끝까지 가보죠 Fucking baller 같은 운명 오래전에 던지 걸어 단지 네가 나를 움직인 컨트롤러 Feel like so 나 영원히 내게 달려 내가 어둠을 뚫고 미친 그 질주로 널 안을게 안을게 Let's make it forever Mention 니 꿈이 Muy bien, chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos a los chicos de EXO con Walk on Memories en su versión en chino. También escuchamos Forever y escuchamos la canción Baby. Me decía Dani que ando muy de war hoy. La verdad es que sí. No sé qué me dio por poner muchas canciones del disco de War en la playlist del día de hoy. Pero pues, oigan, es que ese álbum todavía sigo triste porque en el Exploration no incluyeron ninguna canción de ese álbum y eso me molesta. Todavía sigo triste, sigo enojada con EXO por no incluir ninguna canción de ese álbum, que es uno, a mi parecer, de los mejores álbumes que ha sacado en su carrera. Pero pues, muchachos, ni modo, así ellos dijeron que de plano no, ese disco no. Pero pues nosotros decimos que sí y aquí vamos a escuchar todas las canciones de The War que queramos, cómo no. Oigan, pues ya más o menos aquí le están agarrando la onda al chat. Anda por aquí Cory, dice que es nuevo para mí y que recién descubrí esto. Muchísimas gracias, Cory, por acompañarme. Espero que te guste el programa, espero que te quedes y te guste también la programación de nuestra radio. Tenemos programas para todos los gustos, de verdad. Tenemos programas de dramas, para las personas a las que les gusta la música de la JYP, de la YG. Tenemos un programa también dedicado a grupos de chicas, un programa de covers. Oigan, aquí tenemos de todo, de verdad. Dense una vueltita para checar toda nuestra programación. De verdad, todos los DJs le echamos todas las ganas y tenemos programas muy, muy, muy buenos. Dice por aquí Mimi: hola, me encanta Forever, amo esa canción. Puedes pedir la canción que quieras, Mimi, de verdad. Si quieres poner Forever otra vez, no es cierto. Pero si quieres pedir otra canción, puedes hacerlo por aquí por el chat. Chicos, ya publiqué el link de descarga de nuestra aplicación en la página de Facebook. Recuerden que nos encuentran en Facebook como Station K-Pop. Así lo buscan, Station K-Pop. Así ya está, ya no tiene el MX, o sea, ya nada más es Station K-Pop. Y acabo de publicar el link de descarga de nuestra aplicación. Entonces, si quieren pasarse a la aplicación, recuerden que ahí también tenemos un chat para que platiquemos un poquito. Porque este programa sí va a tener, más bien necesito que me den sus opiniones al respecto de todo lo que les voy a platicar con respecto a la situación en China. Y pues por ahí podemos platicar muy, muy a gusto. Anda por aquí, Montero, muchísimas gracias por acompañarme, nena. Siempre, ay, ya la amo porque siempre me anda escuchando y siempre me hace sus pediditos. Ya te voy a poner tus canciones en el próximo bloquecito musical. Así que si ustedes quieren escuchar alguna canción, ya saben que pueden hacerlo y las estaré poniendo a lo largo del programa, ¿ok? Dice Cory: ¿de verdad puedo pedir alguna canción? Claro que sí, Cory, pídeme la canción que quieras de los chicos de EXO, ya sea como grupo, como subunidad, si quieres alguna de algún solista como Lay, Chen, Baekhyun, de Chris, de Luhan, de Tao, de quien tú quieras de los chicos de EXO, puedes pedirme la canción y yo te la pongo en el siguiente bloquecito de canciones, ¿ok? Entonces, chicos, pues vamos a empezar con el programa del día de hoy. Como ya les mencioné hace ratito, antes de todo este merequetengue del chat, pues les estaba platicando que hay una situación en Hong Kong bastante, bastante fuerte, en la que han habido manifestaciones por parte de los ciudadanos de Hong Kong contra el gobierno de China. Les voy a platicar un poquito más acerca de qué trata todo esto para que pues estén enterados y entiendan un poquito más la situación, ¿ok? Hong Kong está pasando por un proceso de independizarse del gobierno de China. Hong Kong pues es una ciudad perteneciente al país de China, pero ellos ya se quieren como independizar, o sea, ya quieren ser como aparte, ya no quieren contar o más bien como depender del gobierno chino. Entonces, Hong Kong había tenido, o más bien tenía, un acuerdo con China en donde este acuerdo decía que la ciudad se iba a independizar, pero hasta cierto año. No recuerdo, la verdad no encontré hasta qué año sería ya como la independencia oficial. Oigan, hablar de estos temas, voy a sacar mucho mi chancla porque de plano yo a veces no puedo hablar, pero espero que me entiendan, ¿ok? Bueno, como les decía, Este acuerdo se decía que hasta cierto año se iba a poder hacer oficial la independencia de Hong Kong del gobierno de China. Entonces, esto es porque pues tienen diferentes leyes, lo cual limita mucho que la soberanía de Pekín, o sea, sobre el territorio, o sea, ¿cómo les explico? A ver, déjenme ordeno mis ideas. Hong Kong tiene leyes como muy diferentes a las del gobierno de Pekín, la de China, pues. Entonces, pues, eso hace que tengan como ciertas diferencias. Todo esto comenzó por la ley de extradición a China que fue propuesta después de que un taiwanés se fugó a Hong Kong después de matar a su novia embarazada, y pues de ahí se armó que pues todo Hong Kong no pueda extraditar, sino que tiene que mandarlos a 20 países con los cuales tiene acuerdos. La verdad es que todo está muy enredado, sigo sin entenderlo al 100, así que voy a tratarles de explicar lo más sencillo que se pueda y lo que más se entienda, porque de verdad es todo un show, es toda una cosa de intereses en las que pues se están peleando por todo, y de verdad es todo un show. Y pues más nosotros no vamos a entenderlo como al 100, porque pues no estamos tan al pendiente de toda la historia que ha pasado China y de todos los conflictos políticos que tiene este país. Entonces no lo vamos a entender al 100, yo todavía no lo entiendo al 100, aunque ya lo leí como 40 veces y sigo sin saber cómo explicarlo y sin saber, o más bien sin poder entenderlo al 100. Entonces, a ver, les voy a seguir leyendo. Al explicar esa ley es exponer una gran parte de los empresarios y ciudadanos de Hong Kong, porque expondrían casos de evasión fiscal, fraude, corrupción, contrabando y cosas por las cuales pues las personas que están involucradas pues están en contra de todo esto. De ahí se comenzaron como las manifestaciones, porque hay personas que creen que aplicar esa ley es unir al país, y pues ellos ya no quieren porque pues están precisamente en el proceso de querer independizarse. Entonces pues empezaron como varias manifestaciones hace varias semanas. Ya tiene como, pues la primera que yo vi tiene más o menos un mes, o sea, no es como tan reciente de esta semana, sino que ya habían empezado a haber manifestaciones, pero no eran como tan fuertes o tan sonadas como ahorita lo fue en esta semana. Hace como dos semanas pasó lo de los hombres vestidos de blanco y golpeando a todos en el metro. No sé si ustedes vieron que había videos en Twitter en donde habían varios como vatos, pues sí, varios vatos vestidos de blanco agrediendo personas en el metro de la ciudad. Entonces pues tú te quedabas así de como que ¿por qué están haciendo eso? O sea, no entiendo, y hasta la fecha no puedo entenderlo al 100. Entonces todo esto empezó, o más bien yo me enteré de todo esto no porque yo entré mucho a Twitter, sino porque al estar al pendiente de la carrera de ley en China nos dimos cuenta de que su concierto en Hong Kong se había cancelado. Había muchísimos malos comentarios para Lei, y eso es algo que de verdad yo no puedo tolerar. Es algo que a mí me duele muchísimo, porque sabemos que Lei es una persona bastante, bastante sensible. Es un sol con cualquier persona, y de verdad que él reciba comentarios malos, la verdad a mí sí me duele. Entonces, Lei tenía un concierto en Hong Kong la semana pasada, el cual canceló precisamente por todas las manifestaciones que había y porque él no consideraba seguro hacer un concierto sabiendo que estaba pasando toda esta situación, y pues no quería exponer a los asistentes a que algo les pasara. Como ya sabemos, EXO tuvo un concierto también la semana pasada, sí fue la semana pasada, un poquito más, en Hong Kong, en el que fue uno o dos días antes de que ocurriera todo esto, toda la manifestación, la más reciente. Y pues como ya saben, hay muchísimas fans que van de otros países a los conciertos de EXO. Por ejemplo, pues van japonesas, taiwanesas, coreanas o las mismas chinas, pues viajan desde otras ciudades hasta Hong Kong para poder ver a EXO en un concierto. Entonces, EXO logró salir de la ciudad de Hong Kong a tiempo. Sin embargo, hay muchísimas, muchísimas fans que se quedaron atrapadas en el aeropuerto porque, como sabemos, la manifestación fue muy grande y cerraron el aeropuerto de Hong Kong. Se cancelaron los vuelos durante como 2 días o 3, no recuerdo. La verdad desconozco si en este momento ya se reanudó todo, pero creo que sí. Sin embargo, esos 2-3 días posteriores al concierto de EXO, muchísimas fans, muchísimas de EXO-L se quedaron atrapadas en el aeropuerto de Hong Kong. Entonces, Lay tenía un concierto el cual canceló precisamente para evitar este tipo de situaciones, que no se arriesgara la vida en la integridad de los asistentes que pues sí tenían acceso para, pues, para el concierto. Entonces, en muchos noticieros, o sea, medios de comunicación chinos comenzaron a difamar a Lay y empezaron a decir que pues cómo era posible que empezara a cancelar, que no sé qué. De hecho, incluso Lay publicó un comunicado a través de su cuenta de Weibo, no sé si fue en la cuenta de él o en la cuenta de su estudio, en el que decía que incluso, a ver, déjenme ver si lo encuentro, en el que decía que incluso podía, él tenía contemplado dar transporte gratis al finalizar el concierto para todos los asistentes y pudieran llegar pues de una manera segura a sus hogares. Sin embargo, aunque él diera el transporte gratis después del concierto, eso no iba a garantizar la seguridad de nadie. Entonces, imagínense que se hubiera hecho el concierto, imagínense que hubiera dado el transporte gratis, pero que los manifestantes hubiesen hecho algo que, o que hubieran atentado contra todas las personas que estuvieron o que asistieron al concierto, o que asistirían al concierto más bien. Imagínense que algo llegara a pasarles. No sé si alguien es fan de Ariana Grande o si alguna vez escucharon sobre el concierto que realizó Ariana Grande en Manchester, en donde ocurrió un atentado, me parece que fue en París, y pues muchas personas murieron, y la mayoría de las personas externas, medios de comunicación, estaban culpando a Ariana Grande de que ella tenía la culpa por los muertos que habían en su concierto. Entonces, ella no hizo el atentado, ella no hizo absolutamente nada malo, sin embargo, a ella fue a quien le echaron la culpa. Ahora imagínense si eso hubiera ocurrido con Lay, si Lay hubiera hecho el concierto, si Lay hubiera dado el transporte y aún así los hubieran atacado. Imagínense la responsabilidad que no debería de tener, pero imagínense todo el peso que él cargaría, no solamente emocional, sino a nivel de responsabilidad de tener que responder por todas esas personas, porque pues estaban saliendo de su concierto. Aunque a mí en lo personal no me parece algo como lógico, porque pues él no hizo nada o no haría nada, aún así pues los medios no lo ven de esa forma, o muchas personas no lo ven de esa forma, simplemente se dedican a atacar sin siquiera investigar o sin siquiera entender lo que está pasando. Entonces, la verdad es que estuvo bastante, bastante feo. Hubieron muchísimos, muchísimos malos comentarios, no solo hacia Lay. Ahorita, esta es la primera parte de todo lo que pasó, porque, pues muchachos, de esto hubo material para platicar y para debatir al por mayor, de verdad. Ahorita vámonos con un bloquecito de música, porque siento que me extendí mucho hablando, pero les voy a poner un bloque de canciones y ahorita vamos a seguir platicando acerca de toda la situación que ocurrió. La verdad es que sí pasaron muchísimas cosas y hay muchos malos comentarios hacia Lay, no solamente por el concierto, sino porque expresó su apoyo al gobierno de China. Entonces, vámonos con un bloque de canciones y regresamos. Recuerda que estás escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's play.

삶이 조근거렸던 그림 같은 you. 그때 너의 눈은 살며시 웃어줬던 것처럼 지금도 내 마음의 한켠에 열린 창문엔 네가 날아와 준다면 내 소화 속 담아 넌 널 여전히 맴도는 sweet girl 아직도 떨려 가슴 막혀 너 없는 이곳은 red on sun 내 기억 속 적어놓은 널 지워지지 않는 pretty girl 아직도 설레어 가슴 막혀 너 없는 이곳은 Muy bien, chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos Playboy de EXO-K, Peter Pan de EXO-K también, y 24/7 de EXO. Fueron pedidos que me hicieron. Ya saben que tengo pedidos abiertos, muchachos. Ténganme paciencia. Sí van a sonar todos, ya los tengo todos en lista. Entonces, si algún si quieren todavía más canciones, pueden hacerlas, pídanlas con confianza. Tenemos todavía una hora de programa, así que pueden alcanzar a sonar todas las rolitas. Oigan, pues continuando con el tema de todo lo que está pasando en Hong Kong y de cómo esto afecta a Lay, pues vamos a empezar primero con el comunicado que dio para cancelar el concierto, ¿ok? Actualización del estudio personal de Lay. Al señor Zhang Yixin siempre le gustó la ciudad de Hong Kong y sintió el apoyo y el amor de muchos fanáticos de esta ciudad. Con el fin de retribuir. Con el fin de retribuir a los viejos y nuevos fanáticos, originalmente esperaba promocionar música y disfrutar de la oportunidad de increíbles actuaciones profesionales para los fanáticos en Hong Kong, que nos rodean las ciudades y el extranjero. Sin embargo, nadie quiere ver lo que está sucediendo en Hong Kong en este momento. Antes de decidir cancelar, el señor Zhang Yixin y el equipo y los organizadores del concierto intentaron todas las formas posibles para garantizar la seguridad de los fanáticos y dejar que el concierto se realizara según lo programado, incluida la negociación con el organizador del concierto para fortalecer la seguridad del transporte. La seguridad en vivo del concierto, para ofrecer a los fanáticos autobuses gratuitos, seguros para los fanáticos, etc. Aún no podemos garantizar la seguridad del transporte y la seguridad para los fans. Por lo tanto, después de varias consideraciones, no tenemos más remedio que anunciar que lamentablemente cancelaremos el concierto de Hong Kong el 17 de agosto, o sea, hoy o ayer en la madrugada. El señor Zhang Yixin espera ansiosamente que en el futuro cercano pueda presentar actuaciones maravillosas a todos lo antes posible y devolver a los fanáticos con un escenario profesional. El plan de reembolso será detallado. El plan de reembolso detallado será anunciado por el organizador en Weibo de manera unificada. Los fanáticos que hayan comprado boletos presten atención a la información publicada por el organizador Daostic Magic Media. Bueno, ese fue el comunicado que dio Yixin para la cancelación del concierto. Como platicábamos hace un momento, pues él intentó dar autobuses para que fuera seguro o un poco más seguro la salida del concierto. Sin embargo, eso no garantizaba nada. Entonces, en Weibo, varios idols, no solo Lay, empezaron a publicar una imagen en el que ellos expresaban su apoyo a la policía de Hong Kong. Esto me sacó muchísimo de onda y ahorita les voy a platicar por qué. El primer post que yo vi fue el de Chris. Déjenme se los leo. La imagen, no sé si ya la vieron, es una imagen roja que viene en letras chinas y después en la parte de abajo en inglés viene una leyenda que dice "What a shame for Hong Kong". Esa imagen la subieron varios artistas, la subió Victoria de FX, la subió una ex integrante de Pristine, la subió un integrante de Seventeen, la subieron a sus redes sociales de Weibo diferentes artistas chinos, entre ellos pues Chris y Lay. La actualización de Chris decía "yo también apoyo a la policía de Hong Kong", y la actualización de Lay decía "cree en mi país, no a la violencia, esperando por la paz en Hong Kong". Después de esto, el estudio de Lay también publicó la misma imagen en la que decía "junto con el embajador de promoción juvenil de Hunan, Zhang Yixin, declaremos a la patria declaremos a la patria, amamos a China y amamos a Hong Kong. Como saben, o más bien muchas personas no saben que Lei es embajador en su país. Es embajador y por lo tanto es por eso que no está conexo, porque debido a los problemas que hay entre China y Corea, para él es más difícil promocionar en un grupo coreano en Corea, siendo que él es de alguna manera un representante de la juventud y tiene, no es un cargo político, pero sí es un cargo oficial para el gobierno chino. Entonces imagínense que se están peleando los dos países y uno de sus representantes se va a Corea. Es como si se pusiera del lado de los coreanos. Y pues para ellos ya sabemos que la traición la traición es como algo muy grave. Entonces es por eso que muchas personas no saben que Lei tiene este cargo en su país. Por lo tanto, él se encuentra promocionando en China debido a esta situación. Entonces, él como embajador de la juventud, como figura pública y con este cargo tan importante que tiene como embajador, pues él tiene que poner su apoyo al gobierno de China. Yo no estoy defendiendo al gobierno, porque básicamente están, ¿cómo lo explico? Están reprimiendo las manifestaciones de una manera que no es la correcta. La verdad es que los ciudadanos de Hong Kong, yo sigo a una chica en Instagram que es china y ella estaba diciendo que por favor no fueran a Hong Kong, que porque todo estaba muy feo, que los policías los estaban agrediendo sin razón, que incluso había personas que pues eran turistas y también los estaban agrediendo sin tener ellos participación en las manifestaciones. O sea, las manifestaciones eran pacíficas, sin embargo llegaron a agredirlos, a supuestamente calmarlos, pero no estaban haciendo nada. Entonces los policías agarraron parejo ahora sí y no se detuvieron a decir, ah, tú eres manifestante y tú eres un ciudadano X o un turista X que no tiene nada que ver. Entonces empezaron a hacer como todo este desorden en las manifestaciones. Y pues sí, había ciudadanos que pues estaban diciendo, pues yo no estaba haciendo nada, pero pues igual me agredieron. Entonces, varios artistas empezaron a publicar esta imagen y yo me puse a pensar, ok, uno de ellos, o uno de los más atacados, fue Jackson Wang. Como saben, él es miembro de GOT7 y él es nativo de Hong Kong, por lo que se supone que él debería estar a favor de la libertad, de la independencia de Hong Kong y no a favor del gobierno de China. Imagínense nada más lo que le pasaría a todos esos idols si se ponen en contra del gobierno chino. O sea, imagínense lo que le podría pasar a ellos, a su carrera, a su familia, a todo lo que ellos representan, porque son figuras públicas, porque son personas que tienen cierto poder y cierta influencia en los jóvenes y en las personas que los siguen. Entonces, yo no estoy diciendo que el gobierno chino los esté obligando a postear este tipo de imágenes, pero yo creo que sí se ven orillados a emitir una opinión que trate como de calmarlos, para que digan, ah, pues sí, pues es que siempre nos pasa eso, de que si Jixin dice que eso es lo que, no sé, si Lei dice que las naranjas son verdes, aunque yo las vea naranjas o amarillas, pues son verdes porque Lei lo dice. Entonces ese es el poder que ellos tienen sobre la sociedad en la que están viviendo. Entonces yo no estoy diciendo que los estén obligando, pero de cierta manera sí se ven orillados a publicar este tipo de imágenes, de cosas, porque pues son figuras que tienen ese poder. Y que si tú le das, si tú te pones al tú por tú con el gobierno de China, pues no creo que te vaya a ir muy bien, o no creo que te vayan a decir, ah, pues sí, no hay problema porque es tu opinión. O sea, sabemos que en Asia todavía la libertad de expresión, aunque quisiéramos pensar que son países primermundistas, que ya nada está, que ya todo es bueno en esos países. La verdad es que no. Todos los países tienen su lado malo, tienen sus cuestiones que aún no logran superar, y la libertad de expresión es una de ellas. Entonces, imagínate tan solo a los idols, que son tan populares, que tienen tanta influencia en los jóvenes, y que los que si ellos dicen que están a favor de los ciudadanos de Hong Kong, pues todos se van a ir contra el gobierno de China, y eso es algo que a ellos no les conviene. Entonces, la verdad es que sí está bastante delicada la situación. Hubo muchísimos comentarios malos, no solo hacia Lay, sino a todos los idols que publicaron esta imagen. De Lay pidieron su salida de EXO otra vez. No es la primera vez que piden la salida de Lay del grupo. Y la verdad es que a mí se me hace eso muy feo. O sea, él no ha dejado EXO precisamente porque quiere estar ahí. Él quiere pertenecer a ese grupo porque es su grupo y es lo que a él le gusta. Sin embargo, hay situaciones que son externas a él, que él no puede manejar, y que aunque él quisiera regresar y estar con los chicos, de verdad no puede. Hay cosas, hay factores que son superiores incluso a él o a su agencia, que no le permiten hacer eso. Entonces, pues ya saben que hubieron varios comentarios diciendo que por favor se saliera de EXO, que cómo podía ser un traidor, que cómo podía decir esas cosas, que cómo podía apoyar al gobierno de China. Pero pues la verdad es que se ven orillados. De verdad lo hacen porque de alguna manera están corriendo el riesgo de que le pase algo a ellos, a sus carreras o a sus familias. Entonces, la verdad es que sí me sentí triste al ver todos esos comentarios malos hacia Lay, hacia Chris. Me parece que también Luhan emitió algo así, no recuerdo. A Jackson, que fue uno de los que más me dolió. La verdad, ya sé que este programa no es de GOT7, pero pues Jackson Wang es uno de los idols que personalmente a mí me inspiran más, que yo admiro muchísimo, que me gustan muchísimo, lo quiero mucho. Y ver que alguien tan bueno, tan pacífico, tan pues que él siempre ha demostrado que le importan más los demás que él mismo, esté recibiendo este tipo de comentarios, de verdad es muy muy triste. Entonces, esto es todo a grandes rasgos, todo lo que ha pasado en Hong Kong. Han habido malos comentarios hacia Lay. Lay se regresó a Corea, ahorita está en Corea y está grabando. La verdad no sé qué esté haciendo, no sé si va a grabar algo para su algún próximo disco. No dijo nada, solamente publicó una foto en Instagram en donde se ve que está en un estudio de grabación. Y él llegó a Corea el día de ayer, me parece, ayer, no sé cómo a qué hora, pero pues él está en Corea actualmente, no está en China. Y de verdad, pues solamente espero que paren este tipo de comentarios. Yo les he dicho muchas veces aquí en el programa que pues este tipo de cosas a veces no podemos luchar contra ellos, o no podemos evitar que la gente los haga, pero sí podemos ignorarlos, podemos evitar que esos comentarios se sigan expandiendo por todos lados. Entonces, si alguien ve que sigue echándole pues comentarios negativos hacia nuestro niño, pues lo único que tenemos que hacer es ignorarlos y dejar que pasen. La verdad, espero que Lay no haya leído ninguno de esos comentarios, y si los leyó, pues espero que no les haga como el caso que deberían o que ellos quieren darle, porque pues lo único que hacen esas personas es hacer sentir mal a los idols. Y pues son cosas que ni siquiera, o sea, si fueran críticas constructivas, ok, pero ni siquiera son eso. O sea, no sirven de nada esos comentarios. Entonces, pues eso es a grandes rasgos todo lo que pasó. Entonces, les voy a dejar otro bloquecito de música. Vamos a seguir con otras noticias un poquito ya más agradables. Bueno, no sé si más agradables, a mí sí me dieron gusto, pero pues hay ciertas fans que aún como que todavía no les cae el 20 bien. Pero pues son solo rumores, muchachos. Vamos a estar platicando un poquito acerca de Chris y de Tao. Y también ya saben que tenemos nuestra recomendación semanal de películas. Vamos a platicar acerca de las que les dejé la semana pasada y vamos a recomendar una película más. Recuerda que estás escuchando Exotime solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 내 낡은 기타를 들어 하지 못한 고백을 혹은 고집스레 삼킨 얘기를 노래 하나 만든 척 지금 말하려 해요 그냥 들어요 I'll sing for you 너무 사랑하지만 사랑한단 말 안 해 어색해 자존심 허락하네 오늘은 용기 내서 나 말할 테지만 무심히 들어요 I'll sing for you The way you cry The way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 하고픈 말 놓쳐버린 말 고백할 테지만 그냥 들어요 I'll sing for you Sing for you 그냥 한번 듣고 웃어요 우습죠 내겐 그댈밖에 없는데 가끔은 남보다 못한 나 사실은 그대 품에 머리카락을 부비고 안기고 싶은 건데 말이죠 The way you cry The way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 돌아서면 후회했던 말 사과할 테지만 그냥 들어요 I'll sing for you Sing for you 아무렇지 않은 해요. 매일 너무 감사해 그대가 있어서 신께서 주신 내 선물 오늘이 지나면 난 또 어색해할지도 하지만 오늘은 꼭 말하고 싶어 The way you cry, the way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 하고픈 말 놓쳐버린 말 고백할 테지만 좀 어색하지만 그냥 들어요 I'll sing for you Sing for you 그냥 들어요 I'll sing for you 고개를 돌리면 눈이 마주치는 나 다시 한 번 또 많이 널 쳐다보는 걸 그 미소는 좀 너무한 것 같아 애태우도 여유가 넘쳐 숨이 막혀 배려 없는 눈웃음에 아마 그게 매력인 걸 아는 듯해 Yeah yeah yeah 라라 너의 두 눈이 내게 속삭이는 거 라라 라라 다가오라는 것 같아 oh, 라라라 나를 허락해줘요 오 oh, 라라라 순간 너와 나의 거리를 가득 채워버린 것의 뒤떨림은 리듬이 되어 날 끌어당겨 끌리는 대로 넌 몸을 맡겨 Yeah, she knows 알 듯말 듯한 묘한 미소 나를 자극한 너 귀심도 깨뜨른 채 보낸 진호 첫마디라면 좋을까 고민에 쌓여 멈칫한 그 순간 네가 자리를 일어나서 걸어가 단호한 뒷모습은 보란 듯이 멀어져도 느린 발걸음은 오란 듯이 애매모 Girl just tell me what you like You like, you like, you like 서두르라는 것 같아 Oh la la la 시간과 그 아픔 모두 다 잊어버려 bien, ya estamos de regreso. Escuchamos Sing For You, O La La La y Paradise, que ay, cómo me gusta esa canción. Me acuerdo mucho de Boys Over Flowers, aunque no es de mis dramas favoritos, pero pues el soundtrack no vamos a negar que es buenísimo. Chicos, ya saben que tengo pedidos abiertos, todavía quedan algunas en lista de las que me pidieron, pero todavía nos queda ratito de programa, así que si quieren pedir más canciones pueden hacerlo con toda la confianza del mundo, ¿ok? Oigan, y continuando ya con noticias un poquito más agradables después de todo este trago amargo que nos hizo pasar todo el pleito de Hong Kong, pues, oigan muchachos, noticias. Hay dos personas que tienen rumores de citas. Oh sí, muchachos, andan los rumores. Tao, se supone, salieron unas fotos que yo no entiendo cómo es que los paparazzis siempre sacan fotos, supuestamente, pero siempre salen muy muy borrosas. Dada la casualidad. Pero supuestamente sorprendieron a Tao en una cita en la que estaría saliendo con su novia, la cual es una chica coreana. No se ha dado como tanto noticia al respecto, pero pues sí había bastantes comentarios acerca de esto. También otro que anda con rumores de citas pues es nuestro querido Chris, que anda supuestamente en una relación con Victoria, que es una integrante de FX, o según yo todavía no se sale de FX, aunque también está como ley solamente en China, pero según yo todavía es parte de FX. Entonces los muchachos pues andan en rumores de citas. También por ahí había visto un post, ese la verdad sí se ve súper súper falso. Había un post de que supuestamente Suho tenía una relación con Jisoo de Blackpink. Muchachos, no hagan eso, de verdad. No, la verdad no creo que eso sea cierto. Se ve como muy muy falso todo eso. Eran como imágenes de unas flores que le habían mandado, que le habían dado a Suho, y eran las mismas flores que había posteado Jisoo. Pero la verdad es que todo eso se ve súper súper falso. Las flores ni siquiera son las mismas, pero pues había muchas personas que sí se creyeron ese rumor. Muchachos, no es cierto, ¿ok? No hagan caso, no es cierto. Cuéntenle a quien más confianza les den, pero eso no pasó. Oigan, y pues otra notita rápida es que Luhan nos va a dar comeback. Después de mucho, mucho tiempo. Oigan, pues como sabemos, hace unos, ¿qué será? ¿Hace dos meses? ¿Un mes? No, sí, fue en junio, me parece. Salió un, no, pues no fue mini álbum, fue más bien como un single digital que lanzó Luhan llamado Imitation, y otra canción que se llama Nature. Fueron dos canciones que lanzó después de no haber lanzado música como por dos años, desde el 2017 que no sacaba nada. Pues ahora va a salir el, si era un mini álbum, o sea, se llamaba P Volumen 1, pero pues eran dos canciones, no lo puedo considerar como mini álbum, pero pues Luhan sí lo hace así. El chiste es que ya va a salir la segunda parte, muchachos. Todavía no hay fecha exacta, pero pues se espera que para este mes, yo creo que ya, pues ya lo que quedan que 13 días, 15 días de este mes, y ya en estos días Luhan nos estará lanzando sus nuevas canciones, así que vamos a esperar. Ya saben que aquí tenemos siempre todos los estrenos de todos los integrantes y ex integrantes de EXO, así que no se despeguen de los siguientes programas porque vamos a tener aquí el estreno de la nueva canción de Luhan en cuanto se lance, ¿ok? Oigan, y les tengo una invitación. Oh sí, muchachos, una invitación. La semana pasada les platiqué que se estaba organizando aquí en Ciudad de México una especie de reunión o fiesta de cumpleaños para nuestro queridísimo Chen. Entonces, si tú eres de Ciudad de México, esto te va a interesar, ¿ok? Les voy a platicar un poquito acerca de qué trata y de quién lo está organizando, ¿vale? El proyecto de cumpleaños de Chen se llama Sweet September y está organizado por la fan base que siempre nos está apoyando mucho, Exoplanet Latinoamérica. Esta fan base siempre se dedica pues a hacer diferentes proyectos para los chicos como solistas o como grupo, apoyándolos pues en sus diferentes actividades. Hacen proyectos bastante bonitos y pues van a hacer una especie de reunión para el cumpleaños de Chen. Entonces, les voy a leer la información. Para celebrar el cumpleaños de Jeongdae, hemos preparado un proyecto de recaudación de fondos para colaborar con la donación que lleva adelante 4chan Union. Esta es una fanbase más grande y es global, entonces Exoplanet Latinoamérica está haciendo como una aportación para el proyecto que está haciendo 4chan Union, ¿ok? Bueno, este evento se va a llevar para colaborar con la donación que lleva adelante 4chan Union a la ciudad natal de Chen. Tú puedes ser parte de esto. El evento es exclusivo para las personas de la Ciudad de México y pues tiene un costo, porque pues como ya mencioné, es un proyecto para recaudar fondos para que se financie el proyecto final. La entrada a este evento es de 350 pesos y va a ser en un restaurante coreano ubicado en Insurgentes, que está como a una cuadra del Ángel de la Independencia. Se llama Coffee Cot el restaurante, es una cafetería en la parte de abajo y tiene un restaurante en la parte de arriba. La verdad es que es muy muy padre ese restaurante, a mí me gusta muchísimo, tienen comida súper súper rica y la verdad es que pues es un poquito caro, pero debido al evento pues van a hacer que la entrada sea general y sean 350 pesos por persona. Esto va a incluir, escuchen, va a incluir un almuerzo buffet, un banner, un boleto para la rifa que se van a realizar, un pastel y la donación, ¿ok? O sea, todo eso va a estar incluido en su entrada de 350 pesos. Entonces, también va a haber venta de fan goods, digo, de goods de hechos fanmade, o sea, si no sé, creo que son como photocards, pines, stickers y todo ese tipo de cositas. También los van a estar vendiendo pues para recaudar pues como más fondos para el proyecto final, ¿ok? Entonces, tienen hasta el 7 de septiembre para poder liquidar su lugar en este evento. La verdad es que va a estar bastante padre. Si quieren más información, pueden irse directamente a la página de Exoplanet Latinoamérica. Los encuentran así, tal cual, Exoplanet Latinoamérica. En Facebook tienen el evento y se llama Sweet September, ¿ok? Entonces, pueden buscarlo en Facebook. También los pueden encontrar en Instagram como Exoplanet, más bien Exo-Planet Latam. Y ahí también viene una publicación para que ustedes vean toda la información correspondiente a este evento. Y si tienen dudas, no duden en mandarle un mensajito a la página, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por donde ustedes se acomoden más. Pueden hacerles saber sus preguntas para que ellos se las respondan pues con todo el cariño y la amabilidad del mundo. La verdad es que yo sí voy a ir, muchachos, ahí nos vemos si es que alguien va. A mí me gustan muchísimo los eventos que organiza esa fanbase. Hace unos meses fui a una que hicieron por motivo de cumpleaños para Suho y Baekhyun. La verdad estuvo muy muy bonita, fue en Chapultepec. Y nos dieron un cupcake super super cute. La verdad es que esa estuvo un poco más económica, pero porque se juntaron los dos cumpleaños. No fue un evento tan grande como el que están haciendo para Chen, pero igual fue super bonito. Hacen actividades bastante divertidas, de verdad te diviertes muchísimo en este tipo de eventos. Yo me quedé fascinada y la verdad es que este tipo de eventos a mí me encantan porque puedo conocer más personas. Yo que soy como muy tímida para socializar, en este tipo de eventos como que se me facilita un poco más, porque pues todos vamos siendo fans de EXO y todos nos gusta lo mismo. Entonces la verdad está padre conocer nuevas personas, socializar un poquito y pues también celebrar el cumpleaños de nuestro queridísimo Chen, ¿ok? Entonces, pues muchachos, vámonos a otro bloquecito de música después de las notas rápidas que les tenía y del anuncio parroquial. Vámonos a otro bloque de música y regresamos ya con la recomendación de la película semanal. Oigan, esta semana les voy a hablar largo y tendido, porque hace dos semanas les recomendé la película de Kyunso, la de Swing Kids, pero no hablamos como mucho de ella y la verdad es que a mí me dejó un vacío porque de verdad me gustó mucho. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de Swing Kids, porque la semana pasada no hablamos como muy a profundidad de la película. Y también la semana pasada les recomendé la película de Chris Reactivated. Entonces vamos a platicar de esas dos películas y sobre la película que les voy a recomendar esta semana. La verdad es que me sentí un poquito culpable porque todas las que les he recomendado son como medio tristonas. Entonces dije, no, suficiente de dolor, suficiente de sufrimiento, y les voy a recomendar una que está bastante cómica. Entonces no se despeguen del siguiente bloquecito musical. Ya regresamos con más música, con más noticias y con más fangirleo. Están escuchando EXO-TIME a través de Station K-POP, un viaje auditivo por Asia. 옆 나라에서 별 보는 것도 좋아.

걸음 뒤에 변함없이 넌 나를 비추네 영원해 고요한 공기 따뜻한 바람도 함께 거기 그대로 있어 항상 같은 자리에 yeah. 회색빛 하늘 위에 분명히 더 밝은 빛이 Chicos, ya estamos de regreso. Escuchamos Light Up, What a Life y Been Through Colon. Tuve que poner What a Life porque me pidieron dos canciones muy, muy tristes. Bueno, no tristes, pero sí que me hacen llorar. Y ahorita, pues puse What a Life para contrarrestar todo ese sentimiento que me da. Y me pidieron Paper Cuts. Siempre me da mucha risa que me pidan canciones tristes cuando, pues no sé. No sé, es como que siempre tienen la necesidad de hacerme llorar. Pero pues muchachos, aquí estamos para complacerlos. En un momento va a sonar Paper Cuts. Aquí ya me están pidiendo Power, no la han puesto. Sí, no, no hemos puesto Power, ahorita te la pongo, cómo no. Mariel28, ¿podrías poner Gravity y Overdose de EXO-M, please? ¡Claro que sí! ¡Oh! Me encanta cuando me piden versiones de EXO-M o versiones chinas porque... Justo hace unos días platicaba con una amiga que las versiones chinas a mí me encantan más porque tienen sus voces todas hermosas y muchas personas no valoraron lo suficiente a EXO-M en su momento, pero la verdad es que las versiones chinas son de mis favoritas. Dice por aquí Cory, Stay Up de Bike y Benzino. Oigan esa canción, cómo me gusta, de mis favoritas. La verdad fue la que más esperé del álbum de Baekhyun, porque pues fue una producción de un productor. Fue una canción, perdón, de un productor que me gusta muchísimo, de Chacha Beat Boy, y le quedó una obra de arte esa canción. Dice, ahora sí llegué muy tarde, qué bonita canción. ¿Eres Rebe? ¿Eres DJ B? Eres tú, no te preocupes, ya sabes que tarde pero seguro. Tarde pero seguro. Ok, muchachos, les voy a poner sus canciones en el siguiente bloquecito de música. Ya me hicieron varios pedidos, entonces ya con eso alcanzamos a llenar pues ya el final del programa. Oigan, pues la semana pasada les... Ya saben que, bueno, a ver, orden en mi cabeza. Ya saben que cada semana tenemos una sección en la que dedicamos, o más bien en la que hablamos y recomiendo yo una película, pues obviamente en la que ha participado algún miembro de EXO o ex miembro de EXO. Entonces, hace dos semanas, la verdad es que ¿cuántas semanas llevo haciendo esta sección? Creo que apenas van una, dos, tres, como cuatro, como un mes llevo haciendo esto, no han sido muchas. Pero la semana antepasada les recomendé la película de Kyunso, Swing Kid, que es una película bastante, bastante buena. Decidí recomendárselas porque pues mi hermana es Dio Biaser y ella me dijo, vamos a ver esta película, y pues yo accedí. No hablé mucho de esta película porque no la había visto, sin embargo pues ya la terminé y les voy a platicar un poquito acerca de mi opinión sobre esta película. La verdad es que yo sentí que iba a ser, o más bien yo pensaba que iba a ser una película triste toda la película. Sin embargo, la verdad está muy muy entretenida, está muy divertida. Habla un poco acerca de la guerra de Corea. Si no tienes ninguna idea sobre la guerra de Corea, así como yo, la verdad, al principio de la película te da una breve explicación de qué fue lo que pasó. Y pues ya conforme va desarrollándose la historia, pues tú vas un poquito entendiendo lo que pasa. Se trata más o menos de un chico que pues está como en una... Es como un campamento de norcoreanos en el que los están como separando, por así decirlo, los del norte con los del sur, y hay un el gobierno estadounidense, porque pues el gobierno estadounidense tuvo que intervenir un poquito en la guerra de Corea. Entonces la verdad está un poquito difícil de explicar, y más porque la historia no es mi fuerte, pero si ustedes la ven al principio les va a parecer como un breve resumen de todo lo que pasa respecto a esta guerra. El chiste es que hay un chico que ve que los hay un estadounidense que baila muchísimo tap, y nuestro queridísimo Dio pues lo ve y empieza a decir que no, que ese es un baile de yankees, que es un baile que no deberían hacer los coreanos, porque pues no es algo que les pertenezca. Sin embargo, pues varios chicos empiezan a bailar tap junto con Dio, pues una chica coreana también, un señor y un chico chino, y empiezan a aprender tap junto con el señor estadounidense. Forman un equipo como de baile al que llaman Swing Kids. La verdad es que está muy muy divertida todo el tramo de la película. Está un poco larga, dura 2 horas completas, 2 horas o 2 horas y media, algo así, y pues está muy muy padre. O sea, no te aburres en ningún momento, siempre te está como teniendo la expectativa de qué es lo que va a pasar. Tiene partes cómicas y tiene partes pues serias, pero la verdad la mayor parte de la película es bastante bastante cómica. Ya hasta el final sí es un poco triste, no se los voy a spoilear, no se los voy a contar, pero pues el final sí te quedas así como de... Yo no lloré, pensé que iba a llorar, mi hermana lloró muchísimo, pero yo logré contener mis lágrimas. Sin embargo, pues hay muchas personas que yo estoy segura de que van a llorar. Entonces, les recomiendo muchísimo Swing Kids. La verdad es que si ustedes ya la vieron, platíquenme qué les ha parecido. Si no la han visto, les recomiendo que la vean este fin de semana. La verdad es una película familiar, la pueden ver con sus papás. Incluso si sus papás son como mi mamá, que no les gustan los chinos, la verdad está muy padre para que aprendan un poquito sobre la historia de Corea y lo hagan de manera divertida. Entonces la verdad está muy padre, se las recomiendo mucho. Y también la semana pasada les recomendé una película pues ya menos triste. Se trata Reactivated, de Chris Wu. Es una película en la que es hollywoodense y él participó con Vin Diesel, Ruby Rose y varios actores de Estados Unidos que ya tienen como cierto reconocimiento en Hollywood. La verdad es que Reactivated la he visto como 2 veces nada más. Está muy muy padre. Les platiqué la sinopsis la semana pasada. Déjenme ver si la encuentro ahorita. Pero la verdad es que sí se las recomiendo, pero hay partes en las que sí se van a aburrir un poco. Recibió muy malas críticas esta película de Chris debido al guión que tenía la película. No porque Chris haya salido en esa película, pero el guión de la película sí estuvo algo flojo, algo malo. Y la historia no es como que wow, está divertida. La verdad está muy muy cómica. Así que si ustedes quieren verla, se las recomiendo para un fin de semana en el que no tienes nada que hacer y tienes como a cierto tiempo libre, pues te recomiendo verla. Está muy padre. Chris aparece, no es de los protagonistas, pero obviamente no toda la historia se basa en Chris, sino en Vin Diesel. Entonces, si tienen la oportunidad de verla y de ver a Chris actuando en Hollywood, pues la verdad es que está muy buena. Es de acción con comedia, la verdad es que se complementan bastante bien. A mí sí me gustó, a pesar de todas las malas críticas, pero pues no es una película así como que wow, así que de que ay, súper súper recomendada, no. Tampoco es como de las mejores películas que he visto. A ver, dice Nicomine, yo también quería Paper Cuts. Ahorita se las pongo, muchachos, ahorita se las pongo. Va a sonar, cómo no. Dice Chen for On Star, may we be. Ajá, ok, ahorita te pongo esa canción. Esa canción está súper, súper bonita. Casi no la oigo, pero sí es de las canciones que más me llegan. Dice, jaja, mi mamá de verdad no ve nada de eso, pero se escucha súper cool, la voy a ver. ¿Me repites el nombre de la primera película, por favor? Sí, claro, se llama Swing Kids, así como se escribe. A ver, se las voy a anotar aquí en el chat. Swing Kids. Y está protagonizada por Dio. Entonces, la verdad está muy muy buena. De verdad, esta película sí la recomiendo más que Rated Rated. Rated Rated, yo creo que si la ves con tu familia, esa sí la van a ver, porque pues el único chino es Chris. Entonces pues se va a pasar como muy desapercibido que le estás insinuando a tu familia que vas a querer ver una película en la que alguien que te gusta pues va a salir, ¿no? Pero Swing Kids sí es obviamente toda protagonizada por coreanos, y nada más salen algunos estadounidenses. Entonces la verdad está muy padre Swing Kids, la recomiendo muchísimo. Si terminando el programa no tienes nada que hacer, te recomiendo verla. La puedes ver en Estrenos Doramas, es así. Está fácil de localizar, buscas Estrenos Doramas y ahí aparece la película. Para Reactivated, la película de Chris, esa sí está un poquito más difícil. La puedes ver en Pelis, Repelis o Pelis Plus, todas esas páginas de películas gratis online, en las que puedes buscar películas estadounidenses. Ahí la puedes ver sin ningún problema. Desconozco si está en Netflix, creo que no. Pero yo les voy a recomendar una aplicación buenísima para ver películas en internet. Es como un Netflix, pero no se paga. Esta aplicación se llama Play. Entonces, si tú quieres ver películas que no son de coreanas, o sea, son películas estadounidenses normales o de todo tipo de películas, la aplicación se llama Play. La puedes buscar en el navegador de tu teléfono, buscas Play, así, o la puedes buscar en Facebook como Play, así tal cual como se oye. Esta es el logo de la aplicación, es un cuadrito negro y dice Play con letras blancas y al final tiene un signo de admiración. Entonces esta aplicación te permite ver películas, series, novelas, o sea, de todo, y solamente tienes que descargar la aplicación. La verdad es que a veces, bueno, supongo que es por el internet, pero a veces se traba un poquito, pero no es siempre, y puedes encontrar películas de todo tipo, series de todo tipo, caricaturas. De verdad está muy muy padre esta aplicación. Entonces esta aplicación sí tiene la película de Chris, la de Reactivated. Entonces si la quieres ver, te recomiendo verla en la aplicación de Play, para que no tengas mayor problema de estar buscándola en internet, en sitios como Repelis o Pelis Plus o todo ese tipo de páginas que a veces te descargan como virus o cositas así. Entonces la aplicación es muy segura. Te piden un código al accesar, entonces tú mandas un mensaje por Facebook a la página de Play y inmediatamente que tú mandas un mensaje te responden con el código que tienes que ingresar para poder acceder a la aplicación. Si tienen alguna duda pueden escribirme a la página de Station de Facebook, nos encuentran como Station K-Pop, y ahí yo les los puedo ir asesorando para que puedan descargar la aplicación. La verdad está muy padre, no me están pagando por este comercial, pero pues es una manera en la que yo les puedo ayudar para que puedan ver películas gratis. Y bueno, la recomendación de esta semana, oigan, ya casi acabé el programa y todavía tengo que recomendarles la película de esta semana y todavía faltan canciones. Bueno, me voy a tomar unos minutos más del horario que no es mío, pero les voy a platicar la recomendación de esta semana. Oigan, pues esta semana toca a Chanyeol. La recomendación de la película es So I Married an Antifan. Es una película del 2016 protagonizada por Chanyeol y fue una película china. Esta película no es coreana y les voy a platicar un poquito la sinopsis si ustedes no han escuchado hablar de esta película. Es una historia de amor entre Ho Young, un chico coreano que se crea fama como una de las grandes estrellas de la música, y Lee Jung-yong es una periodista que se convierte en la antifan de Ho Young una vez que lo conoce. Hagan de cuenta que la película, pues ella es una periodista que pues va como a un evento, conoce a Chanyeol y trata como de hacerle preguntas y así. Pero hay una situación en la que ella empieza a como a stalkearlo, por alguna manera decirlo, y pues Chanyeol se enoja, se da cuenta. El chiste es que se pelean y la chica se convierte en su antifan y lo empieza a difamar, empieza a hacerle bromas pesadas y cosas así. Y pues empiezan como a pelearse. Después de todo esto, ellos empiezan a grabar como una especie de programa juntos en el que se ve como, es como la convivencia, mi convivencia con una antifan. Entonces la verdad es que es una película súper súper cómica. La recomiendo muchísimo. Esta la pueden encontrar en YouTube, la buscan así, Me casé con una antifan, y está subtitulada al español en YouTube. Entonces la película completa se encuentra en esta plataforma. Es una película súper divertida, es de mis favoritas. Es la única película que he visto de Chanyeol. La vi hace como un año, dos años. Creo que la vi cuando salió, o como dos o tres meses después de que saliera, y se convirtió en una de mis favoritas. Si quieres pasar un rato como de diversión, la verdad está súper súper recomendada. Aquí son risas garantizadas al 100, y la verdad es que la historia está muy muy muy buena. La puedes encontrar, como ya te mencioné, en YouTube, así que por favor les dejo esta recomendación, y la próxima semana vamos a platicar de qué nos pareció esta película, que la verdad yo sé que les va a gustar. A ver, ¿qué dicen aquí en el chat? Dice, gracias. Ah, muchas gracias, ahorita me voy a ver las películas. Claro que sí, por favor, los espero la próxima semana para que me platiquen qué les pareció tanto Swing Kids como Reactivated y Me casé con un antifan. O sea, tienen películas para toda la semana, ¿eh? Ya saben. Dice Rebe, no está en Netflix, pero qué padre esa app. La primera película china que vi, está bien chistosa, y luego misteriosamente viven juntos. Sí, hay una parte que me da muchísima risa en la que están como amarrados, se amarran. La chica le hace como una broma, le quiere hacer una broma y se amarra su mano al pie de Chanyeol. Entonces pierde la llave y ya no se puede, pues no se pueden desamarrar, por así decirlo, y Chanyeol quiere ir al baño. Ay no, esa parte es mi favorita, de verdad está muy muy buena esa película. Si no la han visto, por favor háganlo. Es de las más sonadas de EXO, o más bien de Chanyeol, es como la más conocida, como su trabajo en actuación un poco más relevante, y la verdad es que es buenísima, de verdad te atacas de la risa las dos horas que dura la película. Entonces muchachos, pues yo ya los voy a mandar a un bloquecito musical después de extenderme con las películas. Les voy a poner todas las canciones que me pidieron y voy a regresar en un ratito más ya para despedir el programa y para darles los anuncios parroquiales, ¿ok? Entonces, no se despeguen, están escuchando EXOTIME a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 이유니 기득한 날 우리 무엇이다 僕らは この手で 明日を 길이 開く ため 愛のない世界でうつむいた日は 世界か急がしく過ぎ去っていく早すぎる時の中で今しかできない言葉狩りの毎日を生きている 閉じればいつも君がそばにいる 다가오가 I 날직한가 알고 온통 너의 미모 혹시 애때 그래로 Don't wanna be out of time 하늘에 뜨이 때모 The paper cuts in my head 히토리잖아 혹시 누나이여더라 ExoTime es patrocinado por la fanbase ExoPlanet Latinoamérica. Síguela por Facebook y Twitter para estar informada con todo lo que hacen nuestros 9 chicos. EXO y EXO es... We are one. 지쳐버리는 그날이 오면 기억해 baby 내게 말했던 너야. 그 말이 날 맴도는데 너를 어떻게 놓아 놓아 너 baby. 아닌 걸 알지만 끝인 걸 알지만 자꾸만 나 아직도 널 아직 떠나려고 해도 꼭 같은 힘으로 난 널 붙잡고 있어. Ya estamos de regreso ya para despedir el programa del día de hoy, que nos pasamos por 10 minutos y todavía nos vamos a pasar un poquito más porque hay canciones que aún faltan por poner. Pero pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, a todas las personitas que estuvieron aquí en el chat conmigo. Anda por aquí Rebe, Jasmine 2135, Nico Mint, andaba por aquí Cori. Muchísimas gracias a todas las personitas que estuvieron escuchando el programa a través de nuestra página principal. A Dani, a Montero, que nos escucha desde la aplicación. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo estas 2 horas. Recuerden que este programa se transmite en todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, hora centro de México. Pueden escucharnos a través de nuestra página principal stationkpop.com, a través de kpop.es también, y también tenemos una aplicación de la radio. Entonces tú descargas esa aplicación y automáticamente tienes el reproductor de nuestra radio en tu celular o en tu tablet. Es solamente para Android, no se ha configurado para iPhone, así que pues si tú tienes un iPhone, pues recomiendo que te vengas a la página principal. Chicos, recuerden que también tengo un programa los jueves, se llama K-Relevant y hablo sobre los artistas de K-Pop que no son tan reconocidos en la industria de la música. Tenemos artistas de K-Pop, de rap, de rock, de todos los géneros. Entonces solamente que si tú quieres conocer más música coreana, si tienes la necesidad de expandir tus gustos musicales, tu repertorio de K-Pop o de música coreana, K-Relevant es el programa ideal para ti. Se transmite todos los jueves de 4 a 6 de la tarde, igual hora centro de México. Entonces, pues yo te espero todos los jueves y los sábados aquí en EXO-TIME. Muchachos, esta semana vamos a tener una semana especial. Como ya se dieron cuenta la semana pasada, o la semana antepasada, fue la semana de Girls' Generation, que se hizo por su aniversario. La verdad estuvo bastante bueno. Pude participar en el programa de K-Relevant mostrándole las canciones que son como menos conocidas de esta agrupación. Y va a suceder lo mismo esta semana si a ti te gusta Big Bang. Pues vamos a tener una semana especial dedicada única y exclusivamente a los miembros de Big Bang. Van a haber varios programas participantes. Obviamente no todos los programas de la radio van a participar en esta temática, pero sí van a haber muchísimos programas que van a enfocar su programación a los chicos de Big Bang por su aniversario. Ok, entonces yo voy a tener la oportunidad de hablarles un poquito acerca de las canciones que no son tan conocidas de este grupo el día jueves. Entonces, si tú quieres venir a escucharme un ratito, pues te espero el jueves de 4 a 6 de la tarde. Van a haber varios programas, va a estar participando Dramadictos con DJ Diana, va a estar participando me parece que también DJ X con su programa Aquí No Hablamos Coreano, va a participar no sé qué otro programa, obviamente Las Horas VIP y Sótano Turro. Entonces van a haber varios programas que Night Cover me parece que también va a estar participando. Entonces tenemos programas para todos los gustos y esta semana van a estar participando en la semana de Big Bang. Entonces yo los espero a partir del día, bueno, la semana va a empezar obviamente a partir del día lunes, empieza la programación de Big Bang. Y pues si a ti no te gusta Big Bang, no te preocupes, vamos a tener programas normales como es lo que callamos los fanboys con DJ Gala, que es un programa dedicado a girl groups, así que si a ti te gustan los girl groups, pues este programa es para ti. Entonces tenemos muchísimos programas, muchachos, pueden checar la programación en la parte de abajo de nuestra radio. Creo que todavía no están todos los días llenos. Los lunes tenemos las 10 de Ayuma, que ella también va a estar participando en la semana de Big Bang. Lo que callamos los fanboys. Tenemos Dianishi Weistal. Tenemos más Antes del Recreo con DJ Corpi. Tenemos las Horas VIP. Miércoles de JYP. Back to Old School. Night Cover. Dramadictos. K-Relevant. Free Song K-Pop. Y muchos programas más. Entonces yo los espero aquí en stationkpop.com para que pidan las canciones que quieran. Y el sábado nos estamos escuchando en EXO TIME con más noticias, con más chisme, con más fangirleo y obviamente con más música de EXO. Yo me despido, chicos, les dejo las últimas canciones. Me pidieron a Baekhyun con Stay Up, me pidieron a EXO-M con Overdose y me pidieron a Chen con May We Buy. Ok, entonces yo me despido. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos hasta el sábado. Bye bye. Yeah. Oh, oh. I need a cha-cha beat, boy. 생각해 우린 지금 어디로 가는지 다음 신호가 바뀌는 길 끝에선 Just about to take off 상상을 해 감히 오늘 밤엔 부디 내게 맘을 열어 너를 위한 쉼터가 돼줄게 널 닮은 도시 Cavalier 초도 조언을 넣어라 걱정 마 아무도 몰라 검은색 밴 위로 올라 파파라치들에게 먹이 없어 난 보기보다 겁이 다행히 오늘 공기 foggy yeah. Come closer to me Windows in a wish 조율한 음악은 Leon and Rich 나라 해줘 with so many hits 이런 음악에는 고민이 itch Baby you gotta stay up late 아침이 돼도 안 까먹게 Musician이란 왜 원해 What's my name? Baby we can stay 어색하게 안녕하고 서로 등을 돌렸다. 돌아오는 발걸음 온통 다 네가 묻어있어. 실감이 안 나서 아프지도 않았다. 오늘 습관처럼 넌 매일마다 찾을걸. 그렇게 내 전부였던 널 보낸다. 많은 원더케이 영상을 보고 싶으시면 클릭 클릭 꿀잼.